Chelo y los fieles, mami. Para vos. Esta vez se acabó. Has perdido, mi amor, me has perdido, mujer, por celosa. Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar. Celosa, me llenaste la vida de dudas, rencor y amarguras. Me cambiaste la risa por llanto, por lágrimas puras. Celosa, celosa, celosa. Arruinaste el encanto que tiene el amor verdadero. Destrozaste la vida y los sueños de un hombre sincero. Celosa, celosa, celos de amor. Tú tienes celos de amor. Celos de amor que duelen. Celos de amor. Celos de amor que hieren. Celos de amor. Celos de amor que enferman. Celos de amor. Tú tienes celos de amor. Celos de amor que hieren. Celos de amor. Celos de amor que enferman. Celos de amor. Celos de amor que matan. ¡No! Con cariño para Maya y Lumi. Esta vez se acabó. Has perdido, mi amor, me has perdido, mujer, por celosa. Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar. Celosa, nos enviste un susurro que deja un beso encantado. Por vivir desconfiando del mundo mataste a mi vida. Celosa, celosa, celosa. Arruinaste el encanto que tiene el amor verdadero. Destrozaste la vida y los sueños de un hombre sincero. Celosa, celosa, celosa.